el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya le digo que ya no están corriendo los compañeros de la Estación Sur, están ansiosos por hacer el Hijes de Nadie, ¿eh? Están ahí afuera complotando, dice, vamos, qué tanto enredando, dice. Así es. Sí, así me lo dicen, como mis compañeros allá del Paco Entrellano. Me dicen, si ya se tienen que ir yendo, esto que se cree que se van a quedar hasta las 12:30, no sé. Si, nos quedan 10 minutitos. Nos quedan 10 minutos, pero aparte nos quedan 10 minutos. Decidimos, después de este encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Rosario, los voy a cansar para que escuchen que nos encontramos por 14ª vez. Qué lindo tocarle el bigote a Tevele. ¿Le tocaste el bigote a Tevele? Le toqué el bigote. No le gusta, dijo él, no su se dio, compañera. Pero no se dio cuenta. María Eugenia Otero. No se dio cuenta. No se dio cuenta que le estabas tocando el bigote. Me encanta, le mando, porque usted habla mucho de Nati. Debo decir que me encantó la sonrisa eterna de esa muchacha, de la Nati. Porque además no solamente la tiene mientras hace el programa, sino que también ella fue una de las que encabezó una caravana en la cual usted no estuvo. No. Pero que la caravana, después de la no fiesta que hubo el domingo a la noche en el cierre del encuentro, encabezamos una caravana a pura guitarra, charango. Contaron, forajidos recorrían las calles de Rosario. Qué cosa de loco, cantando éxitos forajidos populares. Armados de guitarras y otros instrumentos hippies. Recorrían las calles de Rosario. Hermoso. Pero como la nombró de nuevo a Natalia, yo creo que la persona más nombrada en el día de hoy, otro saludo para el Dani y la colectiva, que también está escuchando por ahí. A la Mafe también. A la Mafe le también. Seguimos en la provincia de Córdoba, pero en este caso con la noticia linda, la noticia que decidimos que vamos a empezar a poner en la medida de lo posible, siempre que siempre hay noticias lindas, digo, pero que vamos a hacerle lugar en la agenda, siempre que se pueda, ahí en ese rinconcito, porque las noticias lindas son muy importantes. Y una de las noticias lindas que nos lleva a la provincia de Córdoba es que se está por realizar el tercer festival de cine social Invicines. Y para eso estamos en contacto con Carolina Rojo. ¿Estás por allí, Caro? Estoy por acá. ¿Cómo estás? Buen día. Gastón y Lau te saludan. Pero muy bien. Hola, Caro. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Todo bien. Qué lindo muy bien. Que se esté realizando ya la tercera edición. Me acuerdo haber visto el primer afiche de la primera Invicines y dije, ¿qué es el Invicines? Me llamó mucho la atención. Aparte manejan unas gráficas muy hermosas. ¿Nos podés contar un poquito? Tenemos diseñadores invitados siempre con buena onda. Bueno, el festival es un festival que no solo se limita, como cualquier a lo mejor festival de cine, a hacer proyecciones de cortos y largos, sino que también hacemos actividades afuera, digamos, ¿qué sería? Hacemos actividades en contexto de encierro, vamos a estar este año, por ejemplo, en la cárcel de Bower de Mujeres, bueno, por ahí para la gente de allá, que por ahí no sabe, la cárcel de Bower es como la cárcel más grande que hay aquí en Córdoba, y bueno, hay de hombres y de mujeres, y también hay muchos institutos de menores, llamémoslo así, ¿no? Sí. Por decirlo formalmente, que no institucionalizan muy poco. Bueno, ahí también vamos a estar en uno de mujeres, de chicas menores, que están ahí privadas de libertad, vamos a estar haciendo talleres, y esa es una de las actividades que hacemos. Después, la otra actividad son talleres de cine express, que esto es que vamos a un lugar, en este caso, digamos, a un lugar que ya estén laburando con gente, digamos, no caemos, tratamos de no caer como paracaidistas a un lugar, llevar una historia o una propuesta e irnos. En este caso, vamos a estar laburando de antemano. Este sábado nos empezamos a juntar con los chicos de los científicos autoconvocados de Córdoba, de la Asamblea de Ciencia y Técnica, que ellos, bueno, nos propusieron hacer ahí el taller de Cine Express. El taller de Cine Express es el de poder realizar un taller de cine en un día, hacer un cortometraje en el transcurso de un día. En este caso vamos a hacer el primer día del festival, lo guionamos, lo filmamos, lo editamos durante la semana, y el último día del festival lo vamos a estar proyectando. Otra de las actividades que hacemos son talleres audiovisuales gratuitos a la comunidad,

el festival, el primer año arrancamos, digamos, la idea y la fundación y la generación, empezamos solo dos personas a hacerlo. Sí. Y después se nos fueron sumando algunos colaboradores, pero es como que es todo bastante, viste, a pulmón, y hacemos lo que vamos teniendo al alcance. ¿Y los que no tenemos la oportunidad, podremos acceder a verlos en algún sitio o podemos coorganizar el festival aquí, replicar ambas el festival? Te venís para acá, hacer. Estamos cerquita, claro. Tranquilamente, como decimos nosotros, vamos donde nos invitan, no tenemos ningún problema, vamos con chico y todo, con los hijos y todo. Ah, bueno, entonces quedamos así. Ay, aparte tiene dos hermosurísimas que yo quiero ver, la Caro. Ah, la Caro y Alexis, sí. Oliva, que es otro compañero también comunicador, uh-huh, y permanente colaborador de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, ambos dos. Bueno, Caro, y para cerrar, ¿hay tiempo todavía de mandar? ¿Y cuándo comienza entonces? ¿Fechas? No, tiempo de mandar ya no, porque ya no. El festival ya está arrancando, digamos. Está. El tiempo de mandar cortos es a principios de año, generalmente hasta junio. Ah, está. Después bien. Empezamos con el visionado, claro, que claro. Lleva un buen tiempo. Al año que viene, amigo. Claro, ahora ya para el año que viene. Les vamos a emitir especialmente, así nos manda el material. Y y eso que te digo, sí, o sea, una posibilidad es esto de hacemos invisibles rodantes, como le decimos nosotros, que vamos para todos lados a proyectar, a hacer talleres, y lo otro también, algunos cortos, no todos, porque algunos no nos lo permiten, pero lo vamos publicando en la red, así que hay posibilidades de verlos también por ahí. Bueno, comienza entonces... El festival va a ser del 2 al 9 de septiembre. Perfecto. Así que, bueno, si hay algún catamarqueño por Córdoba que se quiera llegar. Ay, aparte estamos saliendo para todo el país. Caro, porque estamos bien. Haciendo en este caso sí, es la en las mañanas, así que también hay es verdad. Y sabemos que hay muchas cordobesas y muchos cordobeses que están allí escuchando, así que también les invitamos a participar. Bueno, gracias. Compa, a vos un abrazo enorme, a vos, a tus hermosas hijas y a tu hermoso compañero. Bueno, nena, muchas gracias. Un abrazo, Caro. Saludito. Chau. Nos vemos pronto. Bueno, ya estamos a las 12, ya todo indicaría que tendríamos que cortar el Enredando en las Mañanas. Sí, pero nos vamos a tomar un minuto, dos minutos, porque es importante, hay una nota que quedó fuera, la estábamos para hacer con Juli, que es una compañera que estuvo trabajando ayer en la transmisión especial que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos sobre la sentencia contra la médica residente del Maitén, una médica que estaba acusada de haber practicado, abusado de su ciencia como arte, con el consentimiento de la mujer, seguido de muerte. Es decir, una chica de 17 años que se presentó al hospital subzonal del Maitén, allá en Chubut, y que solicitó una práctica que es absolutamente legal y que corresponde a los profesionales de la medicina que practiquen, que es en este caso un aborto. La médica hizo lo que tenía que hacer, pero ayer, cuando dictaminaron la sentencia, sentimos, no solamente desde las compañeras de Socorristas en Red, es decir, las feministas que abortamos, sino también del resto de las compañeras del país, que no hubo justicia, que hay, en el caso de esta pretendida élite de personas que se encargan de hacer justicia, entre comillas, siempre hay ensañamiento disciplinador con las mujeres que ejercemos nuestros derechos. Y en este caso, con la médica, que solamente cumplía su rol y que no dejaron, por ejemplo, entre otras cosas, averiguar las verdaderas causas de la muerte de esta chica que murió, vuelvo a repetir, en el hospital subzonal del Maitén, en Chubut. Y que, si bien, bueno, en la sentencia se produjo una absolución por el delito de aborto, porque en realidad lo que ellos dicen es que posiblemente no existía un aborto, sino que la inhabilitaron a un año de ejercer su profesión por el delito de lesiones culposas e impidieron que se investigara la presencia, la verdadera causa de la muerte, y argumentaron que no se podía comprobar la presencia de un feto y que habría habido si un huevo, uso un huevo y no me sale la palabra, anembrionado, ahí está, y que no se podía hablar de aborto, es decir, que la práctica que realizó la médica en este caso no fue una práctica que hubiese correspondido. Sin embargo, lo decimos una y otra vez, acá lo que no hay es justicia, justamente, sí, una clara y evidente intención de los tribunales de disciplinar y de la sociedad machista en la que vivimos, de disciplinar a las mujeres por ejercer nuestros legítimos derechos, por ejercer la libertad. Ahora sí ya nos podemos ir. Mosca. Demos gracias a don Matías, entonces. Es verdad. Que nos va a bendecir con esa música bonita de los Andes catamarqueños. Y ahora, ¿qué se viene, don Mati? Súmese, porque en este Enredando, además, hay gente que se toma la licencia a las 12 y 10 y dice, ¡ay, nos pasamos 10 minutos! Sí, no, acá nos están esperando. A veces se quedan, el del bigote se queda bastante. He estado meditando mucho tiempo con qué cerrábamos este momento. Yo lo veía levitando. Charlábamos con Los Hilos del Viento, ajá, de Belén, de Laguna Blanca. Jolín. Podemos poner Soy de la Puna con Los Hilos del Viento, que lo vamos a invitar para el encuentro. Ya estamos armando la cartelera artística. O sea, como usted vea, señora, señor, ¿cómo nos importa la fiesta, básicamente? La fiesta, el festival, va a haber de todo. Va a haber. Le mando un gran abrazo a una compañeraza que está escuchando desde Salta, la Monchi. Me dijo ahí que estaba sintonizando. Guarda, porque Salta se viene. Yo también creo que en unos meses se suma a este gran Enredando. La red más grande, la alta red nacional de medios alternativos. Esto fue el Enredando a las Mañanas desde la provincia de Catamarca, desde la FM Estación Sur. Gracias a todos por estar allí del otro lado. Si sintoniza, nos vemos hoy a las 21 con La Cosa Nuestra, doña Laura. Así es, don Mosca. Besitos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.